La Asociación de Amistad Bulgaria-Corea publicó el número de julio de su boletín. En los artículos, como en lo intitulado Aniversario 22 del fallecimiento del gran líder, elogió la sagrada vida revolucionaria y las proezas imborrables del gran líder Kim Il-sung. El boletín publicó también un artículo que apoya la causa del pueblo coreano por la reunificación.